La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa Sueños Posibles junto a Fernando Tevele e Irene Antinori. Esta semana para mí y para todos los asociados de Ático es muy especial porque es la semana de nuestro 28 aniversario. 28 años en la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, que como la bautizamos ya en ese lejano 1986, es un lugar alto y soleado. Y la Cooperativa Ático, que tiene en este momento tareas asistenciales, docentes, que donde se hacen las pasantías clínicas de la Cátedra Libre de Psicoanálisis Implicado, donde se ha desarrollado un nuevo espacio que es Implicarte, Arte en el Ático, donde seguimos con nuestro cine cooperativo y tantos otros proyectos, en esta semana también la satisfacción de que en este querido programa radial Sueños Posibles podemos anticipar para todos nuestros amigos, compañeros, oyentes, que el primero de mayo, además de festejar el Día de los Trabajadores, que no es lo mismo que el Día del Trabajo, le decimos también un feliz cumpleaños a la querida Cooperativa Ático. En la editorial de hoy, de La Lógica Cromañón, quiero señalar brevemente un tema que para mí tiene mucha importancia. El viernes pasado fui a dar una charla invitado por Jorge Cardelli a el grupo Emancipación de Proyecto Sur. Es un conjunto de afiliados que no han aceptado la unión que se hace llamar UNEN. Y bueno, están dentro de una línea disidente muy fuerte, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Y entre tantas cosas que hablé, yo, el tema mío era hablar un poco de inseguridad. Digo un poco porque la inseguridad es un tema tan amplio que podría incluir, por ejemplo, el hambre de los niños como un tema de inseguridad, o la falta de viviendas, etcétera. Ya se ha llamado inseguridad la inseguridad callejera. Y ahí hubo un debate que se mantiene sordo, ¿no? Que es el tema de la violencia. Es creíble... iba a decir increíble, pero es creíble, que en este marco de la cultura represora, en donde transcurre la feroz dictadura y también la bienhechora democracia, en este marco de la cultura represora, digo, violencia sigue siendo una palabra tabú. La violencia es como un disvalor, no hay que ser violentos, la violencia es mala, violencia engendra violencia, y tantas otras palabras tabú, como por ejemplo odio, como por ejemplo justicia por mano propia, como por ejemplo venganza. Y yo siempre digo que todo aquello que es malo para la cultura represora es bueno para mí. Será un poco sencillo, pero tenemos que pensar que por algo la cultura represora odia el odio, por algo la cultura represora tiene el tabú de la justicia por mano propia, por algo la cultura represora tiene el anatema de la violencia.

Por ahora sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, Juan, ante todo, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Hoy tenemos un programa recargado, así que vamos a ir directamente a lo concreto. ¿Cuál es tu evaluación hoy de la izquierda, por así decirlo? ¿Qué izquierda vos ves que puede haber a la izquierda de la izquierda que hoy se ve? Dicho de otra manera, la izquierda más visible hoy es evidentemente el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Pensás que hay otra izquierda, no sé si a la izquierda del Frente, pero otra izquierda que el Frente debería incluir para ser cada vez más de la izquierda? Bueno, nosotros como tendencia piquetera revolucionaria impulsamos ya desde el año pasado la formación de una coordinadora en defensa del Frente de Izquierda con compañeros de Chaco, el MCC y el Movimiento 20 de Diciembre, dos organizaciones piqueteras, los compañeros del CSPOR y el POS, cinco organizaciones constituimos esta coordinadora para impulsar la lucha política para que el Frente de Izquierda sume a todos los luchadores y que se constituya, por lo tanto, en esa misma línea como una alternativa política contra Cristina, la derecha y el FAP, y también contra la propia burocracia sindical. Este debate también se ve muy claramente ahora el primero de mayo, ¿no? Vamos a tener un primero de mayo donde la burocracia sindical opositora ha decidido darle una tregua al gobierno. Después del paro del 10 de abril no ha convocado a ningún tipo de iniciativa de lucha y ahora convocan una marcha, Micheli el 8 y Moyano el 14, un mes después del paro, sin paro y sin formar parte de un plan de lucha más general. De hecho, después de estas marchas no han convocado a ninguna otra medida, por lo cual todo daría a entender que estarían esperando que el gobierno pueda cerrar a la baja las 1.650 paritarias a nivel nacional. Entonces tenemos una burocracia que desarticula la tendencia a la lucha del movimiento obrero, que se verifica muy claramente en la huelga general indefinida de la docencia salteña, antes en la huelga de los compañeros de docentes de la provincia de Buenos Aires, y bueno, el contundente paro nacional del 10 de abril, una adhesión brutal de los trabajadores, y tenemos una izquierda que no se constituye como una alternativa. Y el acto del primero... El acto del primero de mayo, seguramente va a hacer referencia al acto del primero de mayo, que siempre se hace de manera fraccionada, algunos en el Obelisco, algunos en la Plaza Lorea. Me imagino que se estaría refiriendo a eso Juan Marino, de la tendencia piquetera revolucionaria. La verdad es que es interesante hablar en estos momentos con integrantes de la izquierda partidaria, ¿no? Porque digamos, aparecen como muchas dudas respecto de hacia dónde va la izquierda partidaria y si va a convertirse en una fuerza que sea opción de poder, no solo de protesta. Claro, lo que pasa es que pensando de dónde viene, realmente a dónde va, ya es una pregunta optimista. Juan, ¿estás ahí? Porque se cortó. Acá estoy, se cortó. Bueno, estabas hablando del acto del primero de mayo. Exactamente. Bueno, y en el acto del primero de mayo, en Plaza de Mayo, el Frente de Izquierda y el Encuentro Sindical Combativo del Pollo Sobrero y del Perro Santillana han decidido excluir a los luchadores, al resto de los luchadores. Nosotros como TPR, el PCO, otras organizaciones, no han, el PSTU, el GMR, no hemos podido formar parte de la organización del acto, nos han excluido, es un acto cerrado, y encubre sus diferencias políticas en relación a qué hay que hacer en el movimiento obrero, porque ahora tenemos estas marchas de Micheli y de Moyano, que son la agenda que instala la burocracia luego del paro del 10 de abril, y la izquierda, ¿qué posición común tiene frente a eso? Nosotros anticipamos que este primero de mayo es un encubrimiento mutuo que no pone en manifiesto que no tienen una política. Nosotros, por el contrario, como TPR, vamos a hacer un acto en el Obelisco planteando que el 8 y el 14 la izquierda y el clasismo tienen que parar y tienen que marchar con columnas antiburocráticas diferenciadas de la burocracia, marcando que acá hay que impulsar un plan de lucha contra la burocracia sindical y que es contra la burocracia sindical que vamos a poder desarrollar la huelga general contra el Rodrigazo. Juan Marino, de la tendencia piquetera revolucionaria, alguna vez en un unipersonal yo decía, medio en chiste, pero cuando uno habla en chiste habla en serio, que habría que hacer como un GPS de la izquierda para poder saber dónde cada uno está ubicado, porque se pierde. Inclusive yo he leído documentos que no, ni siquiera conozco muchas de las siglas que están en el documento, porque bueno, supongo que para abreviar se tiran siglas y demás. La pregunta que te hago es, desde realmente una honesta incertidumbre, ¿la tendencia piquetera revolucionaria está encuadrada dentro del Frente Izquierda? No, nos han excluido sistemáticamente. Discúlpame, ¿nunca los incluyeron? En absoluto. Ah, bueno, está bien. Nosotros como coordinador en defensa del Frente de Izquierda planteamos que nos incluyeran, que convocaran un congreso abierto para discutir las candidaturas, el programa, las campañas. Han decidido no hacerlo. Incluso en la provincia de Chaco, los compañeros de la coordinadora en defensa del Frente Izquierda están afiliados al Partido Obrero porque eran antes del Partido Obrero y fueron expulsados. Y con sus afiliaciones el Partido Obrero tiene legalidad y se puede presentar, y aún así no nos incluyen en el Frente de Izquierda. Y entendemos que implica, forma parte de una orientación del Partido Obrero que ha decidido disolverse en el morenismo, el PT es Izquierda Socialista, esta otra corriente dentro del Frente de Izquierda, y por eso excluye al resto de los luchadores. Bueno, explícanos a todos, porque yo leí ese documento, ¿qué implica desde el punto de vista político, ideológico, así, de una manera contundente, esto que plantean de disolverse en el morenismo? ¿Qué significa exactamente? Para los que no estamos todavía tan imbuidos en la historia del trotskismo y en la historia del comunismo. ¿En el morenismo de Mariano o de Nahuel? De Nahuel Moreno. Fue un chiste Fernando Tevele. ¿Cómo? Que fue un chiste Fernando Tevele, ¿no? Está muy bien. Bueno, no, dale, explícanos un poco. Te lo grafico de forma muy clara. Recién en Mendoza hubo un ejemplo que pone de manifiesto de qué se trata todo este debate, que es que básicamente el Frente de Izquierda, por la elección que tuvo, se constituyó en la tercera fuerza de la provincia, le correspondía en función de eso la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados y una vicepresidencia en la Cámara de Senadores provincial. Y el Frente de Izquierda terminó rechazando asumir esas vicepresidencias, entregándoselas al PRO, al macrismo, a la derecha. Y esto ocurrió por presión del PPS, que es uno de los partidos morenistas del Frente de Izquierda, que con una posición ultraizquierdista y liquidacionista planteó que no hay que aceptar ese tipo de cargos, cuando en realidad lo que significa eso es que esos cargos los terminan agarrando, en este caso, un partido de derecha, y que si los agarráramos nosotros podríamos utilizarlos para impulsar la lucha de los trabajadores, podríamos mejorar las condiciones para organizar a los compañeros, y aparte es una conquista del Frente de Izquierda, por el cual fue votado el Frente de Izquierda en las elecciones. El Frente de Izquierda no fue votado para entregarle conquistas a la derecha, sino para aprovechar todos los espacios de intervención parlamentaria y desarrollar la lucha de los trabajadores. Entonces, ahí lo que ocurrió fue que el Partido Obrero aceptó esta posición del PTS y por presión del PTS terminó entregando la vicepresidencia segunda. Bueno, ahí te hago la pregunta, Juan Marino. ¿Cuál sería para vos el interés político o la concepción ideológica que habilita esto que señalás o que estás denunciando de entregarle al PRO un cargo, una función para los cuales la gente votó al Frente Izquierda? Bueno, justamente por parte del PTS es esta posición ultraizquierdista de que no se puede hacer ningún tipo de acuerdo con los partidos patronales, de que no se puede llegar a ningún tipo de compromiso, de que agarrar uno de esos cargos implica la integración a esta estructura parlamentaria, lo cual es falso, porque plantea el debate de, bueno, en función de eso, por ejemplo, si el año que viene el Partido Obrero ganara la intendencia de Salta Capital, lo que está planteado objetivamente a partir de la elección del año pasado, o si el PTS llegara a ganar un municipio en Mendoza, ¿qué harían? ¿Lo entregarían? ¿Se lo entregarían a los partidos patronales para no integrarse a la estructura del Estado burgués? ¿O se apoyarían en esa conquista para promover la movilización de los trabajadores, desarrollar sus organismos de doble poder y en función de eso proceder al desmantelamiento, la destrucción del Estado capitalista y la puesta a pie del gobierno de los trabajadores? Nosotros entendemos que acá el Frente de Izquierda tiene que respetar el mandato popular y llevarlo a fondo, y que si acá los trabajadores votan al Frente de Izquierda porque quieren que el Frente de Izquierda se ponga al frente en la lucha política contra los partidos patronales. La posición del PTS es una posición liquidacionista, infantil, ultraizquierdista, que boicotea el desarrollo del Frente de Izquierda y liquida sus conquistas. Y es detrás de ellos, detrás de quienes se está disolviendo el Partido Obrero, con Altamira a la cabeza, en esta línea de fusión con el morenismo, que es lo que ha votado el último Congreso del Partido Obrero, el 22 Congreso del Partido Obrero. Bueno, realmente lo que decís yo personalmente lo tengo que procesar, creo entenderte lo que señalás, creo que debe ser algo que debe ser entendido. No resulta fácil a simple vista pensar por qué, bueno, con Altamira en este programa hemos hablado algunas veces, se lo voy a preguntar la próxima vez, hasta cuál sería el interés esto de disolver la potencia revolucionaria porque yo entendería que no se presentan elecciones ahora, una vez que se presentan, no entiendo mucho qué significa no hacer pactos, porque entonces no entras en las elecciones, planteas una lucha insurreccional y listo. No. Digamos, me parece que tiene una incoherencia interna muy fuerte esto que estás denunciando, y que valdría la pena que alguien que esté en esa posición la pueda fundamentar. A mí me resulta Si así dicho, parece una brutal incoherencia, ¿no? No sé, Fernando, vos, ¿cómo lo ves? Sí, a mí lo que a mí estas cosas lo que me generan es pena, porque como una persona que se autodefine de izquierda y que en general le esquiva al voto de la izquierda tradicional partidaria, pero a veces los voto porque no me siento representado por las estructuras partidarias de la izquierda, que pasen estas cosas en momentos en los que aparecería, como en algunos lugares, como decía Marino recién, ¿no?, la posibilidad de que algunos sectores sean votados por un sector de la población, que aparezcan estas cosas que impidan el crecimiento, ¿no? Y que impiden sobre todo ver me parece que la izquierda argentina no ha podido pensarse en el poder. Se piensa antes se pensaba en la calle, ahora se piensa en la próxima elección, pero nunca se piensa en el poder. Bueno, ya, pues nosotros planteamos la necesidad de que la izquierda dé una lucha por el poder contra los partidos patronales, y justamente nuestra lucha política como tendencia piquetera revolucionaria es defender esa perspectiva. De hecho, efectivamente es lo que hizo el Partido Obrero en la provincia de Salta, peleando la presidencia del Consejo Deliberante, producto de la elección que había obtenido. Esa presidencia le fue arrebatada por un pacto entre el kirchnerismo y la derecha. El kirchnerismo le dio la presidencia a Romero, al derechista Romero de Salta, que tenía nada más que 2 concejales, con tal de que no la asumiera el Partido Obrero, que tenía 9 concejales. Pero el Partido Obrero desarrolló un proceso de movilización, lucha política por esa presidencia, y de hecho previamente también Claudio Del Pla, diputado provincial del Partido Obrero, se presentó para la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados Provincial. Es decir que efectivamente hay una lucha política planteada al interior del Frente de Izquierda, donde hay compañeros que han defendido una posición correcta de lucha por el poder, de no entregar las conquistas del Frente de Izquierda, no entregar las conquistas del PO, y que ese potencial que efectivamente existe puede ser dilapidado si prima lo que primó efectivamente en Mendoza, que es la posición del morenismo. Por eso nosotros como TPR nos dirigimos a la militancia del PO y del Frente de Izquierda en general, porque queremos salvaguardar ese potencial revolucionario y desarrollarlo a fondo, y queremos que la izquierda efectivamente se constituya como alternativa política de poder en este país contra Cristina, la derecha y el FAP. Bueno, Juan Marino, realmente te agradezco mucho tu tiempo, nos ha dado pie para continuar pensando todo esto. Nosotros, por supuesto, siempre hemos deseado, y trabajamos más, trabajamos menos, mejor o peor, en consolidar a la izquierda como una opción política, ideológica y también electoral. Todo junto parece difícil, pero bueno, me alegra mucho que compañeros como ustedes estén en una lucha tan tan similar. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir charlando sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que se repita. Cómo no, un fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches. Soy la licenciada Estela Maris Rodríguez Cubero, socia de Ático, y voy a compartir con ustedes el síndrome de burnout o síndrome del agotamiento profesional. Es un estado físico, emocional y mental de extenuación que, si no es tratado, puede derivar en problemas de salud. Está presente en cualquier actividad laboral, por lo tanto afecta al profesional, al administrativo, al docente, al gerente, al empresario, al obrero, etcétera. Surge cuando la intensidad de las demandas laborales exceden a las posibilidades de respuesta a las mismas. Estas presiones se corresponden con las obligaciones, las responsabilidades, las sobrecargas horarias, las exigencias de rendimiento, trabajos nocturnos o turnos rotativos y muchas otras variables propias de cada trabajo en particular. A estas se suman las vicisitudes de la actual realidad socioeconómica que vivimos. Burnout fue definido en 1986 por Maslach y Jackson como un agotamiento emocional, despersonalización y bajos sentimientos de realización personal en el trabajo. Este síndrome está emparentado con el estrés, más específicamente con el distrés. El distrés puede ser comprendido como un estado traumático para nuestro aparato psíquico, que entonces se ve desbordado y alterado en su funcionamiento por la llegada de un exceso de estimulación que no puede controlar adecuadamente. Entiendo entonces que el síndrome de burnout es una expresión de un intenso y persistente estado de distrés. El síndrome se manifiesta en varias áreas. En el aspecto psicosomático, con fatiga crónica, dolores de cabeza, trastornos del sueño, desórdenes gastrointestinales, pérdida, etcétera, de peso, dolores, etcétera. A nivel conductual, con ausentismo laboral, abuso de drogas, comer en exceso, incapacidad de vivir en forma relajada, superficialidad en el contacto con los demás, comportamientos de alto riesgo y aumento de conductas violentas. En el plano emocional, encontramos distanciamiento afectivo como forma de protección del yo, aburrimiento, impaciencia, irritabilidad, sentimientos de omnipotencia o de desvalorización, desasosiego, falta de concentración, olvido, sentimientos depresivos y ansiosos. En el ámbito laboral, se observa disminución de la capacidad de trabajo, deterioro del rendimiento laboral, deficiencias en el nivel comunicativo, aumento de interacciones interpersonales conflictivas, etc. Si bien los factores estresantes no afectan a todos por igual y plantean el concepto de la vulnerabilidad al estrés, hay que tener en cuenta que cuando los factores psicosociales son intensos, es menor la importancia de la vulnerabilidad individual. Profesionales de la salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, bregan para que se entienda que el estrés laboral puede llegar a ser un peligro para las economías y la salud de los trabajadores y que se deben instrumentar urgentes estudios y medidas para su prevención y tratamiento. Cualquier tipo de técnica implementada para el tratamiento del estrés es una buena terapéutica para el síndrome de burnout. La detección de los síntomas y la consulta precoz, como siempre, favorecen la más rápida y eficaz recuperación del equilibrio psicofísico. Muchas gracias por escucharme y felices sueños posibles. Seguimos acá en nuestros sueños posibles con un tema que atraviesa el programa, Últimas imágenes del capitalismo serio, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ir a otro tema que realmente a mí personalmente me ha interesado mucho este fin de semana y tiene que ver con el primer aniversario. No es otro tema, es lo mismo. Bueno. Es lo mismo, listo. Yo digo, tengo el sí fácil, listo, es el mismo. Respecto a el primer aniversario de la masacre del Borda, y que estuvimos en el hall de la Estación Constitución, junto con muchos compañeros, por supuesto, de distintos lugares, y muy especialmente nos encontramos, como en tantas otras ocasiones, con Oscar Ciancio, que en este momento además es socio de la cooperativa, así que también va a cumplir años el jueves próximo. Y que también estuvo desde Voces de los Muros, del Frente Artista del Borda y otras organizaciones, y que yo le pedí especialmente que en unos minutos nos contara. Yo después de que la marcha llegó al Borda me tuve que retirar por otras actividades, pero bueno, ¿cómo fue lo que sucedió el sábado? ¿Cómo estás, Oscar Ciancio? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. A ver, contanos un poco cómo fue lo del sábado. Bueno, mirá, en realidad, para nosotros todo lo que fue el encuentro fue muy interesante por la participación de toda la gente que vino, muchísima gente de distintos lugares, inclusive vinieron compañeros de allá de La Plata que están en el Melchor Romero, prácticamente todo el plantel que trabaja allá, vinieron muchos referentes, en este caso vos inclusive estuviste en la marcha también. Así que por el lado de lo que fue el encuentro, de la evaluación general, quedamos muy satisfechos con todo lo que fue la convocatoria. Pero no, es bueno también destacar que de alguna manera también está muy dividida la cuestión, ya que el tema de los gremios está muy dividido, y esto generó todo un inconveniente muy grande. Cuando nosotros llegamos al Borda, en un primer momento no nos querían dejar entrar. El tema estaba dado que a través de una orden que se había dado, sin previo aviso, en lo que sería un hospital público que tiene una actividad permanente los días sábados y domingos con respecto a que ahí funciona la Colifata, Cooperanza y el Frente de Artistas del Borda, Pan del Borda y otras organizaciones, de pronto vino una dirección de arriba, digamos, y querían impedir la entrada con el argumento de que uno de los gremios, que por las disidencias que hay ahí dentro del Borda, estaba haciendo un acto afuera, entonces esa era la excusa para no dejarnos entrar. Tuvimos que hacer muchas gestiones, después de varias discusiones logramos entrar y ahí pudimos concretar nuestra actividad, que era una actividad artística, donde lo que queríamos era recordar lo que había pasado para mantener viva la memoria y lo que para nosotros es la lucha y la resistencia en favor de la gente internada y externada de ese lugar que realmente se está vaciando, ¿no? A pesar de que tenemos la ley 448 de Buenos Aires y la 26.657 de Nación, en realidad eso estaría en la parte, digamos, escrita, pero en la práctica, en realidad en estos lugares lo que está pasando es que se está vaciando el lugar, lo mismo que en el Moyano, que está intervenido, y hablábamos con la gente del Melchor Romero allá en La Plata, que dicen que están en una situación muy similar a la nuestra, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu evaluación un año después de lo que sucedió con lo que yo llamo la masacre del Borda? ¿Cómo están los compañeros y compañeras? ¿Hay algunos procesados? Bueno, mira, curiosamente, de los que están internados, digamos, de los pocos que quedan, sigue con una esperanza a partir de la resistencia que se está haciendo ahí adentro para que ellos tener un destino realmente mejor. Nosotros inclusive el domingo, que continuamos con la actividad desde Voces de los Muros, vino un grupo que se llama Tango Crítico, que es un grupo que trabaja en el Ex Olimpo, y bueno, ellos vinieron a compartir el domingo de mural, y ahí también hicimos una actividad que es una actividad que fue absolutamente solidaria y donde si bien, bueno, lo decía otro de los referentes que estuvo, Vicente Citolema, ¿no? Que para nosotros es una lucha que desde el arte es una lucha con alegría, pero yo coincido con lo que él dijo en un momento determinado, como que lo bueno sería que esto que pasó no fuera como una catarsis, ¿no? Que realmente fuera una posibilidad de seguir luchando, así que yo creo que esto hay que tratar de seguir insistiendo y bueno, y estar siempre ahí, no esperar que pasen las cosas para reaccionar. También nosotros estamos de alguna manera acompañando no solamente a los internados, sino también los trabajadores, que vos sabés que ellos siguen procesados, digamos, como que están inculpados por el hecho simplemente de haber resistido a esta violenta represión que tuvimos por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, Oscar Ciancio, me parece que has hecho una semblanza muy importante. Esto que vos decís, que señaló Vicente Citolema, no sé si recordás que yo lo planteé en mi charla de hace un año, ¿no? Tal cual, exactamente. ¿Te acordás que un poco nuestro querido amigo Moffat había dicho que bueno, gracias a Macri, ¿no? Estábamos bueno, ahí. Ayer, el sábado él estuvo también, digo, bueno, vino Vicente, estuviste vos, estuvo Ángel Barraco, después, digamos, como los distintos referentes, ¿no? Porque digo, no todos tenemos los mismos referentes, pero bueno, no se vio una gran cantidad de referentes, salvo ustedes. En tu caso, por ejemplo, bueno, te quiero transmitir la alegría de los muchachos, realmente, de la gente que coordina y de los internados que a vos bien te conocen, de que siempre estás ahí, la alegría que tenían el verte acompañando la marcha y el haber estado marchando con ellos. Te digo que le dejaste una mucha energía, porque realmente se sintieron muy acompañados. Bueno, en realidad siempre se sintieron acompañados por vos, pero en este caso en particular, fue muy particular que vos vinieras a estar con nosotros desde el comienzo, desde ahí, desde Constitución, ¿no? Eso fue muy, muy, muy grato y bueno, te quiero transmitir eso porque fue lo que una de las cosas que de muchos se habló de este tema, ¿no? Sí, yo me alegro que hayan quedado con energía porque yo quedé agotado, así que... sí, bueno, yo te digo que también... Yo me tomé el lunes del peluquero, te digo. Ah, bueno. No, yo en realidad no me quedé porque ya tenía compromisos previos y claro, era una tarde media complicada. Pero realmente sí, no, sentí la necesidad, el deseo, ¿no? Político y afectivo de estar ahí porque me parecía que era una movida importante. Y como bien decís, ¿no? Uno, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? A vos y a mí, de encontrarnos tanto en la militancia que de pronto se hacen lazos permanentes, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Oscar Ciancio, te mando un fuerte abrazo y bueno, en la semana festejaremos el cumpleaños de Ático. Y bueno, perfecto, y bueno, nos estamos viendo, sí, tal cual, por lo menos digo, dentro de la lucha también tenemos estas alegrías, ¿no?, de poder seguir festejando, que podemos seguir luchando por todas estas ideas que tenemos y seguimos en camino, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por llamarme y por darme la posibilidad de poder manifestar esto de lo que vivimos este fin de semana ahí en el Border. De eso se trata. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Alfredo. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Esta mañana te jodimos, Alfredo, ahí entre paciente y paciente, supongo, para charlar en el Enredando las Mañanas, que es el programa que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde diferentes puntos del país. Esta mañana nos tocó a nosotros hacerlo aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y Alfredo ya va por su segunda columna, es uno de los columnistas del programa. Ha sido brillante su primera intervención sobre el tema de los linchamientos. Me siguen hablando de esa entrevista y se sigue replicando por diferentes lugares. Hoy me llamó la gente de La Hecho en Buenos Aires, Patricia Merkin, a quien le mandamos un abrazo enorme, avisándonos que iba a tomar parte de tus dichos de aquella vez y alguna cosa que dijo Pérez Esquivel al respecto también. Pero esta mañana te llamamos por otra cosa. Con esta costumbre que tenés vos de titular las cosas antes de desarrollarlas, como dirías vos, a mí se me ocurrió ponerle la década ganada de las asambleas a la rosca política. Y en realidad la idea era ir en referencia, tomando como disparador la última sesión de la legislatura porteña, que fue un bochorno, donde el PRO y el Frente para la Victoria hacen un acuerdo y como no les llegan los votos, se guardan el proyecto que iban a presentar sobre tabla porque perdían la votación. O sea, sí, cualquiera es democrático, ¿no? O sea, son democráticos solo cuando ganan. Y además, cuando ganan te tiran con los votos encima, ¿no? Porque te dicen, nosotros nos votó un montón de gente. Cuando pierden una votación, no se la bancan. ¿Cómo llegamos en 10 años de un proceso de asambleas en las calles otra vez a lo peor de la política, pero ahora diciendo que son la nueva política? Bueno, en realidad fue muy provocativa tu propuesta, ¿no? Yo creo que lo mismo que cuando escribo un trabajo, ¿no? Un buen título es la mitad o más del trabajo, ¿no? Y en una columna bien titulada, bien enfocada, digamos como que se desarrolla sola, sola entre comillas, pero bueno, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, hay títulos descubridores y títulos encubridores. Cuando metes un título encubridor, tenés que empezar a remar, como se dice ahora, en dulce de leche y se complica. Un título descubridor como que te va llevando solo. Bueno, el primero de mayo del 2014, o sea, el jueves nomás, sí, se cumplen 10 años del famoso discurso del general Perón, donde... ¿Cómo 10? ¿Revivió el general? Lo único que nos falta. No, 10 no, 2000... 40, ¿no? 40, sí. No, un segundo. Fue en el 74. 40 años del discurso del general Perón, cuando define claramente esa idea pendular de que está con la izquierda, que está con la derecha, el famoso movimiento, los peronistas no nos peleamos, sino que nos reproducimos, etcétera, etcétera. 40 años después tenemos un equivalente en lo que vos señalás, que para mí es aquello que permitió el triunfo de lo que luego se llamó el kirchnerismo, porque como todos sabemos no hubo kirchnerismo antes de Kirchner y tampoco hubo peronismo antes de Perón. O sea, son movimientos que nacen desde el liderazgo del Estado, y esto no es un dato menor. No es lo mismo construir un movimiento, inclusive siguiendo a un líder durante décadas, pienso en Salvador Allende, pienso en Lula, que desde el poder, el coronel Perón, secretario de Trabajo, y Kirchner, presidente de la República. Quiero decir, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz, no había kirchnerismo. Era gobernador de Santa Cruz y punto. No había menemismo antes que Menem fuera presidente. Es decir, que todos estos movimientos que son luego desarrollados desde el poder, desde el Estado, desde la brutal máquina de poder que es el Estado, tienen esa marca. Es un verticalismo atroz. Y todo verticalismo atroz viene a disciplinar un horizontalismo peligroso. Es decir, el 2001 fue muchas cosas, pero una de las cosas que fue un intento donde la base, donde el pueblo, donde los que tienen voz o los que no tienen, o incluso los que están afónicos, se permitieron ganar las calles sistemáticamente, largar consignas, algunas más ocurrentes que otras, pero disputar el poder real. El blanco era la patria financiera, los bancos eran los grandes victimarios del momento, recordemos el corralito y el corralón, y después las grandes víctimas de siempre, que eran esos barrios empobrecidos y pauperizados. Claro, pero los linchamientos, por ejemplo, tenían como víctimas a las empresas de servicios públicos y a los bancos. Bueno, fíjate vos que 10 años después, con los brutales cortes, sobre todo de Edesur, no se linchó a ninguna empresa. Uh-huh. Es decir, la gente paraba, yo mismo participé de algunos cortes de avenidas, sí, pero al victimario en sí, el victimario quedó impune. ¿Cómo va a quedar impune el victimario de la tragedia de Once? Entonces yo creo que el kirchnerismo, o sea, el peronismo, porque en definitiva es el peronismo es, creo que, el único partido político que puede disciplinar la protesta popular capturándola, es decir, cooptándola y diciendo, no, para decir, bueno, no jodan más, nosotros vamos a trabajar por ustedes. ¿Le pone techo, decís vos? Le ponen un techo muy bajo. Y se la apropia. Sí. El famoso discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, en el 44, o el mismo 45, pero por ahí nomás, fue muy claro. Por supuesto que cada vez que yo digo esto me dicen que yo soy gorila. Cada uno puede decirme de mí lo que quiera. Yo lo que pasa es que no soy peronista. antiperonista tampoco, porque el anti define una posición muy, muy berreta, ¿no? Yo no soy peronista, siempre fui socialista, entonces creo que desde ese lugar todo lo positivo que hizo el peronismo, sobre todo el primer gobierno de Perón, todo lo positivo que hizo el kirchnerismo, sobre todo la presidencia de Néstor Kirchner, queda absolutamente neutralizado. Por eso no se puede decir lo bueno y lo malo, porque lo malo neutraliza lo bueno. Esa es la tragedia, digamos, ¿no? El populismo conservador neutraliza lo bueno y lo que va quedando es lo malo. ¿Qué es lo malo? Lo que vos estás señalando, que el movimiento popular queda encorsetado en las estructuras partidarias, que se van por su propio devenir haciendo cada vez más reaccionarias. Es decir, en el devenir de los partidos políticos, yo la escucho a veces a Margarita Stolbizer, después realmente tengo así como una sensación de náusea muy fuerte, porque ella plantea muy claramente, creo que incluso más claramente que Lilita Carrió, el tema de la previsibilidad. O sea, ocupar el espacio de centro. Cuando vos tenés el centro de la cancha, podés correrte a la izquierda o a la derecha, pero ocupaste el centro. El centro es el lugar más reaccionario que hay, incluso más reaccionario que el fascismo, porque en el centro el fascismo está encubierto. Entonces ni siquiera te podés defender de él. Y los grandes partidos populares han sido partidos de centro, de centro derecha, de centro izquierda, incluso de centro centro. Y lo que hizo Perón, el general Perón, hace 40 años, fue liquidar a la izquierda peronista, directamente. La AAA ya la venía liquidando fácticamente, pero acá fue la defunción. Me llama mucho la atención, no lo leí, me lo contaron, una columna de Berbisky ayer, donde hace una especie de autocrítica, diciendo no sé, como que casi que exculpando a Perón de su decisión de echarlos de la plaza. Una cosa por el estilo. Bueno, sí, 40 años después me parece realmente casi un duelo melancólico, ¿no es cierto? Porque Berbisky escribió sobre la masacre de Ezeiza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la masacre de Ezeiza es el núcleo de lo que después fue el discurso de Perón. O sea, cuando Perón no puede descender en Ezeiza y se va a Morón, el discurso que hace Perón es un discurso absolutamente donde indulta al fascismo enquistado en el peronismo, que valió a mansalva a un pueblo que se había congregado en un número quizás no repetido. Entonces, retirar las afirmaciones de Perón el 1 de mayo de 1974, que yo estuve en la plaza como tantos otros, y cuando se iba la mitad de la plaza, el amigo con el que yo había ido se quedaba, mi amigo pertenecía al PCR, ellos se quedaron, evidentemente esa operación que termina el 1 de mayo de 1974 empieza con la masacre de Ezeiza. Lo digo de nuevo porque hay cosas que yo creo que, ya que hablamos de la memoria, no conviene olvidar. El regreso de Perón a la Argentina, con Cámpora presidente, empieza con una masacre, debuta con una masacre. Y una masacre no es espontaneísmo, no es linchamientos de vecinos enfurecidos. La masacre se planifica, y esto fue una masacre planificada contra el pueblo peronista además, lo cual lo hace miserable y cruel. Después vino la destitución de Cámpora. Todo esto, ¿a qué viene? A que yo creo que justamente con otros estilos, porque vos no podés usar el miriñaque en esta época, ninguna mujer usa miriñaque, porque en el momento usa la tanga. ¿El qué? Miriñaque. ¿Qué es eso? Bueno, después te explico. ¿Vos sabés lo que es? Acá el operador, Braulio sabe, Fernando no, o hace que no sabe. Pero bueno, ninguna mujer usaría miriñaque en esta época, usan tanga. Pero el intento es lo mismo, que era la seducción. Entonces, ¿cómo sedujo el kirchnerismo? Bueno, lo sabemos, capitalismo serio y derechos humanos. Hoy lo que queda muy claro, por eso este programa se ha llamado Últimas Imágenes del Capitalismo Serio, porque las imágenes de los derechos humanos ya se fueron. Es decir, esas imágenes ya no están más. No están más por la ley antipiquetes, por la ley antiterrorista, por el proyecto X, no está más por el gatillo fácil, no está más porque desapareció Julio Jorge López, porque desapareció Luciano Arruga, no está más porque la Nación Com está diezmada, no está más por una serie de razones. Ahora, queda capitalismo serio. Ahora, ¿cómo compatibilizamos el capitalismo serio, donde hoy la presidenta en cadena habla de las ganancias de los empresarios y en definitiva dice, bueno, no maten a la gallina de los huevos de oro, que viene a ser el kirchnerismo, porque así siguen ganando, porque en definitiva la década ganada, hay gente que se llenó de guita y además la presidenta lo dijo, se la llevan con pala. El problema es que la clase trabajadora se la lleva con cucharita, y además tiembla y entonces se cae lo poco que tiene. Entonces, cuando hay un proceso de inflación muy importante que con un INDEC que ha mentido sistemáticamente, es un mentiroso serial durante todos estos años, evidentemente el kirchnerismo, y hoy lo dijo la presidenta muy claramente, es la garantía política para frenar la protesta social. Todo lo demás, ella lo dijo muy claramente porque es muy clara, todo lo demás es peligroso, todo lo demás puede llevar otro 2001, y en el fondo tiene razón, pero es una razón represora. Es decir, este es el techo. Pauperización gradual de los salarios. No pidan más porque no hay más. El salario va a estar por debajo de la inflación. Pero lo otro es mucho peor. Bueno, si hay que elegir entre que te den 4 sopapos todos los días o que te torturen durante un mes en un calabozo, y bueno, yo elijo los 4 sopapos por día. Pero eso no es realmente una profecía militante y mucho menos revolucionaria. Por eso se engancha tu pregunta con la entrevista a Juan, porque evidentemente si la izquierda partidaria y no partidaria deja pasar este momento histórico donde hay un 20, 25, por ahí 30% de un electorado que podría realmente apostar fuertemente a una izquierda, bueno, evidentemente no es difícil pensar que el kirchnerismo o algo más a la derecha, el kirchnerismo, va a bajar aún más el techo de lo que podrían ser las expectativas políticos y sociales. Ya que nombraste la columna de ayer de Horacio Verbisky, en ese apartado, porque en realidad no es parte de su columna, sino que es una especie de apartado que no tenía mucho que ver con lo central, él recuerda el 1 de mayo del 74 y hace como una especie de autocrítica, para mí desliza abiertamente una cuestión bastante grave. Casi se podría llamar, ya que hoy andamos muy tituleros, la teoría de los dos angelitos, ya no la de los dos demonios. Dice, no está de más recordar que en la ESMA de la dictadura fueron asesinadas la fundadora de Montoneros, Norma Rostito, pero también Norma Kennedy, que junto con López Rega organizó la emboscada del 20 de junio de 1973, punto inicial del desencuentro que no haría más que profundizarse hasta su trágico desenlace. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que la dictadura apaleó por igual a la izquierda peronista y a la derecha peronista? Porque la verdad que no creo que muchas más personas que Norma Kennedy de la derecha del peronismo hayan pasado por la ESMA. Seguramente habrá alguno más, pero la mayoría eran de la tendencia revolucionaria que peleaban por el socialismo y en todo caso creían que Perón era el líder que los iba a llevar para ese lado. Pero me pareció un intento casi que de blanqueo de la derecha peronista por parte de alguien que la combatió claramente, ¿no? Como Verbisky. Sí, además olvidando algo muy importante, que la AAA fue el comienzo del terrorismo de Estado por otros medios. La AAA, recordemos, porque las siglas a mí me tienen del juanete, ¿no? Porque realmente te olvidás de todo. La AAA es Alianza Anticomunista Argentina. Repetimos, Alianza Anticomunista Argentina. La AAA nace en el Ministerio de Bienestar Social, parece un título de Orwell, José López Rega, para eliminar a los comunistas, siendo el comunismo un genérico de toda la izquierda, revolucionaria y no revolucionaria también. Uh-huh. Entonces, el marxismo apátrida. Claro, el marxismo apátrida, el trapo rojo, ¿no? Uh-huh. Los sucios trapos rojos. Esto Verbisky no solamente no lo desconoce, sino lo conoce mucho mejor que yo, que Fernando y que Braulio, y que Irene también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muy simple, es una operación blanqueo. Y este subtítulo que inventaste, adhiero, merecería ser un aforismo implicado. Es decir, Alfredi, soy grandizando, ponele. Pero realmente, o sea, aunque así fuera, no tiene nada que ver, no hubiera sido posible el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar sin el terrorismo de Estado de la Alianza Anticomunista Argentina, que en plena democracia, pensemos en el fusilamiento Ortega Peña, por ponerle uno, digamos, ¿no? A Mujica. El padre Carlos Mujica, es decir, hagamos la exégesis de los asesinados, cosa que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre está haciendo, ¿no? Poner mucho el acento en la AAA. Sin Alianza Anticomunista Argentina no hubiera habido proceso de organización nacional. Un mensaje de un oyente, está bueno esto de no dar el teléfono y que la gente lo recuerde otra vez, pero nunca dijimos que al 3533-1744 se pueden dejar mensajes. Fernanda llamó y dijo muy bueno el programa y en especial la reciente columna de Ático, porque llamó hace como media hora. Bueno, seguramente ahora piensa que lo de recién fue brillante. Supongo que sí. Bueno, el lunes que viene continuamos con Sueños Posibles. Ya la cooperativa va a haber cumplido su 28 aniversario y vamos a hacer una reseña de nuestra reunión de asociados para festejarlo en la intimidad de del cooperativismo y la cooperación. Felices Sueños Posibles, Braulio, Irene y Fernando. Irene no te va a contestar, pero la semana que viene ojalá que sí. Un abrazo, chao.